Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Especiales Caracol, en Caracol Radio. Soy Juan Camilo Ortiz y nuevamente desde mi casa vengo a acompañarlos en el inicio del domingo con un recorrido musical del pasado. Y hoy específicamente en el año de 1996, donde nos encontraremos cuáles fueron las canciones más importantes de ese año. Pero antes de escucharlas, recordemos qué ocurría en el mundo en el 96. Ese año fue elegido por la ONU como el año de la erradicación de la pobreza. Parece que no se logró, ¿no? Bueno, ese año también el presidente francés Jacques Chirac anunció el fin de las pruebas de armas nucleares en su país. En España fue elegido presidente José María Aznar y en Estados Unidos, el 4 de julio de 1996, el informático de origen indio, Sabir Bhatia, lanzó el portal Hotmail.com, el primer correo electrónico gratuito del mundo, que un año después vendió a la empresa Microsoft por 400 millones de dólares. Él sí erradicó la pobreza. Y mientras todo esto pasaba en las radios del mundo, sonaba la canción Because You Loved Me, de la cantante canadiense Celine Dion, y así empezamos. Bienvenidos. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all my 1996 seguía el dominio musical de la cantante Mariah Carey y en la primera posición de los listados volvió a aparecer con la canción Always Be My Baby, una canción que habla de esas rupturas que son bonitas, donde no hay resentimientos, sino que simplemente entienden las partes que no pueden seguir adelante juntos y se desean lo mejor para su futuro. Muy pocas ocasiones ocurre esto, ¿no? Ojalá fuera siempre así. En esta, Mariah le dice a ese amor perdido, siempre serás mi bebé. Always Be My Baby, Mariah Carey, en Especiales Caracol. El rapero Tupac Shakur alcanzó lo más alto de su carrera cuando lanzó el disco All Eyes on Me, luego de ser liberado de la prisión. La primera canción de ese regreso fue California Love, que estuvo en el primer puesto de los listados ese año.

you've been there. And now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. La cantante y compositora de rock canadiense Alanis Morissette lanzó su disco más exitoso Jagged Little Pill en 1996, en el cual estaba la canción Ironic, que le dio notoriedad en el mundo entero. Dicen que esta canción fue compuesta pensando en su ex, el actor que interpretaba al tío Joey en la serie Full House. Aquí está Alanis Morissette, Ironic, en Especiales Caracol. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Life is a funny world. La banda de rock norteamericana Jim Blossoms tuvo un par de canciones importantes en el 96. Una de ellas fue Follow You Down, que en gran parte fue empujada por aparecer en la exitosa comedia romántica Cómo Perder un Hombre en 10 Días, protagonizada por Matthew McConaughey y Kate Hudson. Aquí está Follow You Down de los Jim Blossoms. De la década de los 90 por parte de la cantante Celine Dion comenzó en 1996, donde logró varios números uno. Otro de ellos fue con la canción It's All Coming Back to Me Now, y está aquí Celine Dion en Especiales Caracol. Thank you.

Y nos despedimos con la cantante Toni Braxton, que en el 96 también tuvo varios número uno, pero sin duda el más importante fue la canción Unbreak My Heart, que la graduó como una de las mejores cantantes de los 90. Es una balada para ya relajarnos e ir a dormir si queremos. Soy Juan Camilo Ortiz y nos encontramos en 8 días a las 0 horas del domingo para viajar en el tiempo y redescubrir música que amamos en el pasado. Feliz resto de noche y madrugada, dulces sueños. Come back and bring back my smile. Come and take these tears away. I need your arms to hold me now. The night's so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you. Domingo en Mi Banda Sonora, la más votada por los oyentes en caracol.com.co, Alexandra Montoya. Guillermo Díaz me conoce a través de un hombre que imitaba voces, que salió muchas veces en Sábados Felices, se llamaba Eduard Cristancho. Le hago la voz que necesitaba Guillermo, me llama un día a mi casa y me dice: ¿usted quiere entrar a trabajar a Caracol? Y yo, sí, sí, señor. Y sus